Esta es la fiesta más grande, la fiesta de Venezuela, la fiesta de la pelota caliente. Tenemos la tradición de nuestras grandes figuras y les queremos brindar pelota de gran altura. Empecemos con la garra de Cario y de Concepción, la fuerza y el corazón de nuestros tigres de Aragua. Sigamos con Padrón Panza, con Remigio y Enzo Hernández, de La Guaira con amor, los feroces tiburones. El gran Luis Aparicio, la cosa será otro precio. Verán con su nueva cara los cardenales de Lara. Que la disfruten amigos. Uno solo será el campeón, pero todos la vivimos. Es la pelota caliente, que la disfruten amigos. Bueno, y sigue la invitación. Que viva Maracaibo, punto fijo, todo mundo al juego. El mar los dejó en la costa y Dios los llevó a Valencia, al timón de Magallanes, buen viento mis navegantes. Vitico, Tobar y Márquez, nuestras glorias en el norte, representan los leones de nuestra bella Caracas. El poder del oro negro y el trueno del catatumbo harán tomar nuevo rumbo a las águilas zulianas. Uno solo será el campeón, pero todos la vivimos. Es la pelota caliente, que la disfruten amigos.